le ha pedido refugiarse bajo su protección al arcángel Gabriel. No solamente trae un poco de paz, amor, serenidad, no solamente Gabriel, vos lo podés invocar para esos momentos turbulentos donde sentís que no te entienden lo que decís, que parece que hablaras en chino porque las palabras que decís son o mal interpretadas, o estás diciendo lo mismo pero no te escuchan, o querés expresar determinadas cosas y no entraron en la mente del otro o en el corazón a veces, ¿no? A veces estamos en diálogos bizantinos que estamos yendo hacia el mismo lugar y no nos damos cuenta de que no podemos hablar de las mismas cosas y compartir las mismas cosas. Bueno, hay mucha incomunicación, hay mucho momento oscuro, pero ¿saben qué les quiero contar? Yo tengo esperanza. Yo cada día de mi vida pienso que hay un mundo mejor. Cuando escucho el desaliento y cuando escucho que la gente está enojada y mal encarada y agobiada, y sí, y lo veo, no lo escucho, lo veo constantemente, veo que el mundo está como vibrando, estamos como vibrando todos al revés, vamos como al revés de las agujas del reloj, como que estamos yendo para el otro lado, entonces estamos perdidos, desencontrados. Esto es como cuando nos sentimos como los bebés, ¿vieron cuando los bebés están aprendiendo a caminar, que se agarran de cualquier falda pensando que es la mamá o el papá, y cuando levantan la vista lloran nerviosos porque no es mi mamá, como que la confianza y la seguridad se les mueve? Bueno, ¿saben qué? No es así. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestros ángeles, la Virgen María, en quien vos creas, en la luz, los seres de luz están a tu alrededor permanentemente. No escuchemos a quienes nos quieren convencer, a quienes quieren que dejemos de sentir la paz que nos da saber que estamos a una oración de distancia. Saber que pedirle al arcángel Gabriel nos pone en eje, nos armoniza. No hace falta decirle mucho, simplemente: arcángel Gabriel, rescátame. Rescata las palabras que no me salen, rescata estos pensamientos de inarmonía, rescátame de mis miedos, rescátame de esta discusión, de esta falta de amor, de esta falta de respeto, de este desencuentro. Gabriel viene a decirnos que todo va a estar bien, porque él lo viene a decir cuando le anuncia a María que, siendo virgen, va a tener a ese Hijo de Dios para representar a los hombres. Él viene a decirnos que va a cambiar, que hay una esperanza, que hay posibilidades, que todo lo que hoy está enrarecido y oscurecido, si vos seguís pensando en eso, lo estás alimentando. Lo estás alimentando. Estás queriendo vencerlo y darlo vuelta. Y lo que vos tenés que hacer es alimentar el bien en vos, alimentar tus pensamientos sanadores, armonía, paz interior, serenidad, la paz perfecta que no es comprada ni adquirida, no viene en una pastillita y no viene nada más que porque lo digas y no lo metas adentro de tu cuerpo. Vos a Gabriel lo tenés que incorporar en tus pensamientos, a Gabriel lo tenés que invocar cada día para que tus palabras sean sanadoras, para que tus interpretaciones sean sanadoras, para que todo lo que transmitas sea sanador, para que en el espacio de miedo y de angustia y de preocupación que vivimos a diario, por distintas razones, por distintas cosas, porque realmente las cosas están difíciles a nuestro alrededor, pero que parecen peor cuando dejamos que gane la desesperanza, el miedo, la oscuridad, la desidia, el no puedo. Ahí me entrego a ese vaivén oscuro del no puedo, del basta, de todo es lo mismo, del no se puede, del no quiero, del no me interesa. Cuando uno empieza así, está ganando el pensamiento. No hace falta, mirá, muchas veces me dicen: no sé qué me pasa. Bueno, viste cuando nuestras abuelas nos decían: levántate, ponete de pie, arrancá, cantá, sonreí, que todo lo demás viene por añadidura, pedile a tu ángel de la guarda y vamos. Bueno, hoy te pido: levántate, ponete de pie, abrí los ojos, decí vamos, pedile al arcángel Gabriel que te armonice, que te ponga en paz, que te dé las palabras apropiadas y que encuentres y que escuches también las palabras apropiadas. No solamente que te digan, que vos digas las palabras apropiadas, que puedas conectarte con los seres, las personas que te ayuden, que sumen y no que sigan restando. No quiere decir eso, que apagues todo, te metas en la cama y no salgas a la calle. No, no, al revés. Quiere decir que puedas tener la cabeza, el corazón, la energía, alineados por esta energía divina del Arcángel Gabriel, y entonces seas ecuánime en tus pensamientos, en tus actos, en tus actitudes. Que logres sentir adentro tuyo que estás vivo, que vale la pena estarlo, que cada día tiene que ser vivido del principio al fin, y que me conformo con que sea vivido de un minuto para el otro, para llegar a una hora para la otra, y después esas horas suman el día, y así el resto. El poder de la hora. Gabriel tiene esto de transportarte al aquí y a la hora. Gabriel tiene esto, el Arcángel Gabriel tiene esto de conectarte con el presente, porque te conectás con lo que estás diciendo, te conectás con lo que estás sintiendo, te conectas con lo que estás recibiendo. Gabriel tiene el poder de iluminar el camino, de poner las cosas blanco sobre oscuro, porque te muestra la realidad, te muestra que hay una salida. Gabriel te muestra desde un lugar de amor, desde un lugar de sanación, desde un lugar de entrega, que podemos hacer las cosas bien, que podemos brillar en la oscuridad, encender esa luz que está adentro nuestro y que por ahí a veces la dejamos ir. El Arcángel Gabriel viene simple y sencillamente para acomodar tu pensamiento, conectarlo mejor, encontrar ese camino que estás, que sentís que perdiste, que sentís que se cerró. ¿Sabes qué significa el nombre Gabriel? Significa Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Mirá qué frase que estás diciendo al nombrarlo. Cuando vos estás conectando con el Arcángel Gabriel, estás diciendo Dios es mi fuerza. Y esa conexión, esa fortaleza, ese camino te va a acompañar en las cosas sencillitas que te van a ir fortaleciendo. Porque a veces las que nos traban, las que nos hacen parar, son las cosas sencillitas. Por ahí venís peleándola por un montón de dificultades y algo sencillo, el último palito en la rueda fue el que te hizo salirte del camino. Bueno, Dios es mi fuerza. ¿Y sabes qué? Otra cosa importante de Gabriel. Gabriel es el arcángel que está mencionado, no que pertenece, sino que está mencionado en mínimo 3 de las religiones. Fíjate que en la Biblia, bueno, él fue el que avisó, en la Biblia cristiana dice que Gabriel se encuentra sentado a la izquierda de Dios. En el Nuevo Testamento, él le avisa la Anunciación, y también ha guiado a los judíos en los caminos difíciles. Pero en el libro del Talmud se afirma que él, que Gabriel, aparece constantemente. Y dice que él fue quien llevó a la muerte y la destrucción de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. En la literatura rabínica, Gabriel es el príncipe de la justicia. Y para el Islam, Gabriel dictó al profeta Mahoma todo el Corán. Así que, por ello, para los musulmanes, Gabriel representa el espíritu de la verdad. Entonces, también dicen, miren qué lindo esto, el emblema de Gabriel es el lirio, que significa la concepción, y se dice que instruye a las almas durante los 9 meses que pasan en el útero, preparándolas para su llegada al mundo. Se conoce como el ángel de la vida. Dicen que es el único de los ángeles que penetra en miembros y proporciona fuerza al cuerpo. También es llamado el que despierta. Es el ángel de la Anunciación, de la Resurrección, de la Revelación. Es el protector de las embarazadas, porque claro, como instruye al bebé en el transcurso de la gestación, guía y protege a las mamás. Así que si tienes una, un ser querido o no querido, alguien que conozcas a tu alrededor que está embarazada, encomendale esa gestación al arcángel Gabriel. Y también dice que es fundamental dentro de todos los vínculos del corazón, del amor sin límite, del amor desinteresado, del que tiene la fortaleza y va adelante, despierta el corazón más duro, brindándole la luz que necesita para su restauración. Gabriel protege nuestro campo emocional. Por eso, cuando yo les digo, cierren los ojos, y si no sabes o nunca hiciste un mudra o no tenés, recordás ninguno, uní tus manos una con la otra, palma con palma, dedo con dedo, todos cerraditos sobre tu pecho, y cerrá tus ojos y encontrate con Gabriel. Y vos decís, pero ¿cómo hago eso? Con las cosas que tengo para hacer. Mirá, cerrá los ojos y decile, Arcángel Gabriel, ven a mí. Y si estás en un momento de emociones turbulentas, de sensaciones complicadas, de miedo, de inseguridad, de lo que sientas, mira, lo que sientas que no sea el feliz y armonioso, uní tus manos, ponela cerca de tu pecho, cerrá tus ojos, respira profundo y soltá diciendo, Arcángel Gabriel, ven a mí. O Arcángel Gabriel, restáurame. Arcángel Gabriel, rescátame. También es el ángel de la verdad en el Islam. Es en su capacidad de ángel supervisor, Gabriel es conocido en los cielos como regente de los querubines y también se lo honra como santo, es el de las buenas noticias. La fiesta específica del arcángel Gabriel es el 24 de marzo, más allá del 29 de septiembre, que es la de los arcángeles. Nosotros podemos sentir que estamos cerca de él simplemente con este gesto que yo les acabo de decir. Unan sus manos, pónganlas a la altura del pecho, del corazón, en el plexo solar. Apóyense allí, respiren profundo y repitan, Gabriel, ayúdame. Arcángel Gabriel, libérame. Arcángel Gabriel, armonízame. No hay que buscar ejercicios complicados y difíciles. Cuanto más ejercitemos este encuentro con ellos, vamos a encontrar después ese espacio donde nos ubiquemos, donde nos conectemos con ellos más tiempo, donde hagamos el ritual que más nos guste, que más nos conecte, pero durante un día, durante los momentos, en el colectivo, en el subte, en la oficina, en la parada del colectivo, en la cola del banco, donde te toque estar, y sientas que te está ganando la inarmonía, los nervios, la angustia, acordate, no puedes juntar los dedos ahí porque hay gente. Bueno, simplemente junta tu corazón con el de la luz del arcángel Gabriel. Cierra tus ojos, si no podés, porque te vuelvo a repetir, estás en una cola, conectate con él. Apoyar las manos sobre tu pecho lo podés hacer aunque estés en el medio de una discusión, una o las dos, y esa conexión con él entra en funcionamiento. Si cada vez que rezás en tu casa, en los momentos de intimidad, en los momentos de silencio, cada vez que rezás, cada vez que le pedís al arcángel Gabriel, ejercés un mudra, ejercés una conexión con ellos, cada vez que lo hagas, cada vez que apoyes las manos sobre tu pecho, tu mente, tus dedos y tu cuerpo va a estar interpretando que lo estás invocando. Entonces, estás poniendo el cuerpo en la oración, aunque a veces la cabeza esté en otra cosa. Armonizarnos no es nada más, hay cosas hermosas para armonizarnos. Yo subí ayer, compartí algo que mi amiga Laura Cañoni me compartió de una mujer que hace sonidos, que me quedé enamorada de lo que hace y de lo que dice. Ella trabaja con sonidos, con unos tubos de cristal hermosísimos. Subí el Ave María, que dura 9 minutos. Con solo sentarte frente a la computadora, poner eso en marcha, sentar, poner tus manos sobre el pecho y ocuparte de respirar viendo esas imágenes y dejando que esa música te invada, estás haciendo una conexión y una meditación. A veces no es tan complicado. La perfección es lo que nos muestran, el llegar a ese cuerpo puesto absolutamente al servicio de la meditación. y hay que hacerlo. Cuanto más lo hagas, menos medicamentos vas a tomar. Cuanto más medites, más cerca vas a estar de resolver tus cosas rápidamente. Pero hay pasos intermedios, pasos chiquitos, pasos pequeños, que te van a llevar a encontrar ese espacio donde plenamente te entregues a la meditación. Obviamente que si estás enloquecido, corriendo de un lado para el otro, lleno de problemas, lleno de dificultades, probablemente no puedas ni sentarte un segundo. Bueno, dale, empezá con ese segundo. Te propongo un segundo. Ese. Cierra los ojos y decile: Arcángel Gabriel, ven a mí. Repetilo otro poquito. Y mientras lo puedas repetir, estás en esa conexión, esa repetición de fortaleza. Acuérdate que estás diciendo: Dios es mi fuerza. Entonces estás diciendo: Dios es mi fuerza, ven a mí. O la fuerza de Dios viene a mí. No hace falta mucho más para conectarnos. A veces cuando necesitamos preguntar tanto los por qué y tantas las situaciones difíciles y oscuras, nos estamos equivocando. Hay que conectarse con la luz, no con la oscuridad. Y si te pasan cosas malas, no quedarnos enganchados en esas cosas malas. Buscar la salida. Buscar el ponernos de pie y salir adelante. Gabriel es un faro de luz en tu vida, es un guía, es el amor de Dios manifiesto, es la fuerza de Dios de manifiesto. Dale para adelante. Todos pasamos por momentos oscuros, todos tenemos noches oscuras del alma. Hay mil maneras de salir de ella, mil maneras de salir de ellas. Una, la más fuerte, la más importante, es con esta conexión instantánea, permanente y tuya. Las otras conexiones van apareciendo, porque quien está en la búsqueda encuentra. Acuérdense, el bíblico lo dice: golpea que se te abrirá, busca que encontrarás. Buscas, empezás con esta simple y sencilla conexión con el Arcángel Gabriel, que hoy dijo: aquí estoy, vengo a estar con vos, vengo a ocupar ese espacio en tu casa, vengo a formar parte de tu vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para Pilar. Lucy, de Pilar, para vos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Viviana, de Palomar, el ángel del amor. Aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Mirta, de Adrogué, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Pura, de Olivos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Anabela, de Caseros, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Celia, de Palermo, te mando un beso enorme también a vos. Va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana, de Villaluro, el Arcángel Gabriel, mira, el que estoy hablando hoy. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Antonia, de Villaluro, el Ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos los que están escuchando el programa y necesitaban recibir un ángel y un mensaje, bueno, acá está, acá va. Este es para vos. Viene el ángel del talento. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos aquellos que lo van a escuchar después, en otro tiempo, en otro momento, cuando ya descubran o lo vayan a buscar después, tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en Facebook, en Cristina del Solar, soy aquella que tira corazoncitos, tiene un angelito que tira corazoncitos desde una nube, o en Luz de Ángeles en Facebook, ahí también lo podés escuchar. ¿Escuchaste el programa grabado? Bueno, este es tu mensaje, este viene para vos. El ángel de la verdad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. El arcángel Gabriel vino a vos hoy para que reconectes, para que vivas, para que encuentres armonía, paz, para que sientas la vibración distinta. Hay mucha vibración negativa. Salís a la calle, los autos, la gente, a veces estás tranquilo en tu casa, con tus esencias, con tu armonía, y el que viene, viene con esa energía. Bueno, pedir a Gabriel que armonice a esa persona. Y más allá de que el arcángel Miguel te proteja y proteja a todos, que te armonice, que te mantenga entero, que mantenga tu templo, tu lugar en armonía perfecta, que puedas decir las palabras sanadoras y que también empieces a recibir las palabras sanadoras. Muchas veces nos vamos intoxicando, ¿no? La palabra, el pensamiento y la palabra son la acción que vamos poniendo en funcionamiento. Si yo me levanto pensando, ¡ay, qué día! No me quería levantar, ¡ufa! ¿Cómo vas? ¡Uy, ya está! Ya estoy atravesado, ¿no? Tengo un problema por esto, tengo un problema por otro. Obviamente que estás abriendo la puerta a todo eso. Ahora, si vos te despertás, levantás, decís, bendito sea este día, gracias a Dios por mi día que tengo, vas a prepararte tu té, tu mate, tu café con alegría, aunque te sientas mal, porque a veces nos pasa que tenemos el cuerpo desestabilizado y te sentís mal, ponés lo mejor de vos y le pedís al arcángel Gabriel que te armonice, que descienda sobre vos en ese momento, que te abrace, que te rescate. Lográs encontrar la forma de estar bien. Y pedir por los que tenés a tu alrededor, por los que sabés que lo necesitan, ¿eh? Pedir al arcángel Gabriel que vaya y ayude a tu hija, a tu hijo, a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga, a las personas que vienen, a tu hermano, al que viene en camino, al que no viene en camino, al que está lejos, al que está cerca. Ocupar el pensamiento en mandar ese ángel ya está sanando un poco más el mundo y la vida. Que Dios te bendiga. Que encuentres la forma de acercarte al arcángel Gabriel a cada instante que tengas por delante. Que sientas que vale la pena vivir, que sientas que vale la pena intentar una nueva forma. Que sientas y que vivas de una forma con más armonía, con mucho más amor, con más deseos de salir, avanzar y sentirte pleno. Que el arcángel Gabriel en este momento te envuelva en su abrazo y sientas esa fuerza, esa luz rosa, ¿eh?, del amor envolviéndote. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo programa. Aquí estamos, como siempre, después de la doctora Elba Garber, como ya hace 15 años. El 12 de diciembre de este año cumplimos 15 años en esta radio, haciendo cada martes y cada jueves un encuentro con los ángeles. Les mando un abrazo enorme. Espero que tengan un muy buen día. Rescatados, vibrando en la luz de Gabriel. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier